¡Ahí, campana! Francisco Guayabal, Francisco Guayabal. Mujeres de San Francisco, vengan todas a bailar, que quiero tenerla cerca para poderle cantar. Quiero saber si es verdad lo que dicen en La Habana, que ustedes son las cubanas que más saben guarachar. Qué bueno está Francisco Guayabal, Francisco Guayabal. Hay quien dice que la malla porque un día se quemó, que sin pluma se quedó un gallo que está en moro. Y por eso digo yo que no me hagan más cuento, en Francisco el elemento y sabe bailar el son. Qué bueno está Francisco Guayabal. Ay, mira, nena de mi vida, Francisco Guayabal. Qué bueno está Francisco cuando Guayabal. Yo me fui a Francisco, Francisco allá Guayabal. Me encontré una beba para gozar, Francisco y Guayabal. La beba me quiso mangar. Francisco me dijo Guayabal. Negro, qué bueno tú estás. Francisco Guayabal.